Scud Under Your es el primer y único disco hasta el momento de un quinteto sueco formado por Peter Tureson a la batería, Emil Olsson al bajo, Zacarías Lindmar, órgano Hammond, y Hugo Bistron a las guitarras y Ole Peterson a la otra guitarra, uno en guitarra izquierda y el otro en guitarra derecha. Este disco está compuesto de dos temas de 17 minutos cada uno, instrumentales con influencia del progresivo de los 70, la psicodelia y sonidos stoner y folk. Sorprende el acabado para un grupo que prácticamente no se ha juntado para tocar, al vivir sus miembros en localidades muy distintas unas de otras a lo largo del territorio sueco. Desde que grabaron el disco en 2014, no han vuelto a hacer nada más que perder a sus dos guitarras y convertirse ahora en un trío. Con preferencias musicales de grupos suecos y americanos de los 70, el resultado es un nexo de unión entre la música de los 70 y sonidos más actuales, creada tras largas sesiones de improvisación y con un importante bagaje musical a sus espaldas, a pesar de su juventud. Este disco de momento solo está disponible en formato digital, aunque tiene la intención, si encuentra los medios necesarios, de publicarlo en formato físico, aparte de grabar un nuevo trabajo. Hoy, en el pod de Stratosferia, el único disco hasta la fecha, de Scud Under Your. Thank you. Así.